Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones y bienvenidos a todos los hermanos que una vez más se unen a nosotros, a nuestra sintonía de tu radio católica, vía internet, de radios locales que nos permiten compartir con ustedes buenas noticias, promesas de Dios para tu vida. Es una alegría de nuevo estar con ustedes. Les saluda, como siempre, el Padre José Luis Aguilar, sacerdote, predicador en la Renovación Carismática desde Buenos Aires, Argentina. También quiero agradecer a todas las radios que nos colaboran y que nos invitan a utilizar su espacio, su programación, para llegar a ustedes con estas palabras de vida. Quiero agradecerte especialmente a vos por estar en nuestra sintonía, por tu preferencia, por tu compañía. Queremos invitarte a que nos acompañes durante esta hora, que será una hora de gracia, de bendición para tu vida espiritual. Quiero que nos ayudes a compartir con tus compañeros, amigos, conocidos, familiares, para que podamos también nosotros llegar a ellos. Tal vez ellos no conocen acerca de este programa, pero tú puedes ser un difusor de nuestro programa. Queremos recordarte que cada uno de los programas que estás escuchando los podés encontrar en formato de MP3 comprimidos en nuestra página en internet www.padrejoseluis.com, y así podrás bajarlo a tu computador y enviarlo por mail a todos tus amigos. Y claro está que puedes poner nuestra página, repito, www.padrejoseluis.com, como tu página de inicio o como una de tus favoritas en tu computador. Quiero invitarlos a todos a compartir este momento de gracia, no sin antes darle la bienvenida a nuestro amigo, nuestro compañero de andanzas apostólicas, nuestro hermano, nuestro amigo Robin Acuña. Bienvenido, Robin, una vez más a este programa. Gracias, Padre. Que el Señor inunde el corazón de nuestros hermanos con alegría, que lo libre de esas cadenas de tristeza, que inunde su corazón con amor y gozo, porque Él consiguió un día la paz y la libertad para todos los hombres de la tierra, y Él se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y para Él sea la gloria y el honor, la alabanza de cada uno de sus hijos. Permitime, mi hermano, dedicarle este programa a una serie de comunidades y amigos que siempre me están invitando a sus congresos, a sus eventos. Quiero dar las gracias, un saludo especial, un cariño grande a los hermanos de la Pastoral Juvenil Latina de la diócesis de Savannah en Georgia, en Estados Unidos, que hemos compartido hace muy poco un evento muy, muy importante para los jóvenes de aquella zona de Estados Unidos. Y también muy pronto nos volveremos a encontrar, Dios mediante, para un retiro juvenil. También quiero saludar a mi amigo Jaquino Perrota, que desde allá de Guayaquil, Ecuador, y su comunidad y radio Fe Bajo la Unción, también nos da la posibilidad de llegar a ustedes por este medio. Finalmente quiero saludar a las comunidades carismáticas de la ciudad de Bogotá, queridos hermanos Marta Guerra, y a las comunidades de los Santos Ángeles y la Corporación Belén Casa Fraterna, que también ya en reiteradas ocasiones me han invitado para predicar allá. Para ellos va mi cariño, mi bendición. Quiero invitarte a que nos acompañes durante esta hora. Vamos a cantar y a introducirnos en nuestro tema. Me gozo en las promesas del Señor. pensar que eres valioso, que sirves para algo. Y andas buscando amor de mil maneras, en donde no lo encuentras. Un alto precio estás pagando por vender tu dignidad. Caminas sin sentido por esta jungla de cemento, sin dirección, sin ni un motivo. Vives perdido, pasan los días sin las horas, sin respuestas, sin salidas. Llevas kilómetros de viaje y aún no encuentras tu lugar. Y esta fría ciudad te aturde el corazón, te enajena el alma, te nubla la razón. No te dejes llevar y mira más allá. Ya no busques más, no mendigues más. Hay una puerta abierta, date una oportunidad. Tú no te mereces migajas de amor. No eres un mendigo, eres hijo de Dios. Tú no te mereces migajas de amor. Hay alguien que te ama y quiere para ti lo mejor. Electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien, mis amigos, mis hermanos, estamos aquí nuevamente en nuestro encuentro de cada semana, Estamos hablando de un tema que es del interés de todos, o debería ser del interés de todos, como es la necesidad de convertirnos al Señor Jesús, la conversión y las promesas de Dios para ayudarte en este tiempo de conversión. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos que Jesús nos llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primero y ante todo a todas las personas que no conocen todavía a Cristo Jesús, que no conocen su Evangelio. Así, el bautismo, el sacramento del bautismo, es el lugar principal de la conversión, de esta conversión que es primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal, a sus obras, al instigador del pecado, y se alcanza la salvación, es decir, la remisión, el perdón de todos los pecados y el don de la vida eterna. Ahora bien, esta llamada de Cristo Jesús a la conversión va a permanecer resonando en la vida de todos nosotros, de todos los cristianos. No se trata solamente de una primera conversión como en el bautismo, sino y sobre todo de una conversión constante, de una segunda conversión permanente. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores. Y siendo santa al mismo tiempo, siempre está necesitada de purificación constante. Así, la conversión y el esfuerzo por convertirse no es solo una obra humana. Yo diría, ni siquiera primeramente es una obra humana, sino la conversión es un don de Dios, al que uno se encuentra movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero, como dice Primera de Juan 4:10. Y a mí esto me parece muy importante, Robin y hermanos, que podamos tenerlo claro. La conversión es, ante todo, un movimiento de Dios hacia nosotros, una gracia de Dios. Es decir, la conversión, antes que un esfuerzo, un empeño humano, es una gracia de Dios, un don de Dios. Por eso va a decir la palabra de Dios: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Vuélvenos a ti, Señor, y volveremos. También el Señor lo dijo: cuando yo sea levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Esa es la conversión. Entonces, es ante todo una obra ¿de quién? De Dios. Por eso es que hay que pedirle al Señor la gracia de una conversión permanente, la gracia de una conversión total, la gracia de una conversión hoy. ¿No es cierto? Eso es muy importante. No dejar para mañana la conversión que puede ser hoy, porque hoy es el día oportuno. Sí, Padre. San Agustín retaba a los paganos que retrasaban su conversión con semejantes palabras: si ya lo has pensado, si ya lo tienes decidido, ¿a qué esperar? Hoy es el día, ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dejarlo para luego es exponerse a dar marcha atrás. No todos los días estás decidido, no a toda hora estás preparado para este paso. Pero no daban el paso por temor a un cambio demasiado brusco, y al verlos indecisos y afirmando que lo harían cualquier día, arremetía con una lógica de espada filosa: si ahora no te animas, ¿por qué dices y crees que lo harás algún día? No estés tan seguro, te costará más que hoy. Quizás no tengas ya deseos del cambio, las fuerzas contrarias volverán a la carga. ¿Por qué dices que alguna vez lo harás? ¿Tendrás oportunidad? ¿Seguirás con vida mañana? ¿Te dará Dios la gracia de la conversión? Teme a Cristo que pasa y no vuelve. Claro que sí. Y también me acuerdo en este momento, lo cita también el Catecismo de la Iglesia cuando habla de la conversión, San Ambrosio dice que hay dos caminos para la conversión en la iglesia. Él dice, existe el agua y las lágrimas. ¿Cómo son? El agua y las lágrimas. El agua del bautismo para la primera conversión fundamental y necesaria, y las lágrimas para la penitencia permanente del ser humano. Qué bueno que tengamos siempre muy presente estas dos gracias. El agua para siempre recordar nuestro bautismo como la gracia fundamental. Y también recordar que en el bautismo y volver a renovar las gracias bautismales es lo primero que tenemos que pedirle al Señor. Pedirle al Señor, Señor, renueva en mí las gracias bautismales. Y también las lágrimas. Y aquí recordamos aquel pasaje precioso de la Escritura cuando una mujer que había experimentado sensiblemente la misericordia de Dios se acerca a Jesús, ¿no? Para bañar sus pies con sus lágrimas, para secarlos con sus cabellos, para ungir los pies de Jesús. Un signo de amor, unas expresiones de amor hacia aquel que nos atrae, que nos enamora. Qué bueno siempre es recordar que la conversión real, la conversión verdadera, no se produce por un empeño humano, sino por un verdadero encuentro transformador, renovador de toda nuestra vida, con un encuentro con Jesucristo. Lo dijo varias veces en muchos discursos los papas. Estoy recordando especialmente en este momento la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia in America, cuando dice que el encuentro con Jesús vivo nos mueve a la conversión. Insisto, un encuentro con Jesús vivo. Es decir, porque si yo me acostumbré a un Jesús que me contaron desde niño, a un Jesús que es solamente un cuentito para creer o rechazar, si uno cree que Jesucristo es solamente una teoría, un dogma, no me lleva a nada. Pero cuando descubro que Jesús tiene vida en mí, vive en mí, que está vivo y resucitado y que debo corresponder a su amor primero, mi corazón, mi espíritu, mi voluntad se mueve decididamente hacia la conversión, que como dije es una gracia suya. Yo creo que tenemos mucho más para profundizar sobre esto, pero te invito a que hagamos ahora una pausa musical, unas canciones de alabanza y que así reconozcamos su amor, su poder y luego continuamos con nuestro programa. Suena, suena, pone el espíritu de amor, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El espíritu de amor ya llegó. Suena, suena, pone el espíritu de amor, ya llegó. El espíritu de amor, el espíritu de amor. El espíritu de amor, el espíritu de amor ya llegó. Suena, suena, pone el espíritu de amor, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El espíritu de amor ya llegó. Suena, suena, pone el espíritu de amor, ya llegó. El espíritu de amor, el espíritu de amor, ya llegó. Haz la mano si tú crees en luz. Haz la mano si tú crees en luz. Haz una palma al espíritu de amor, palmas. Dale una palma al espíritu de amor. Haz una vuelta si tú crees en luz. Haz una vuelta, date una vuelta si tú crees en luz. Haz la mano, haz una palma más. Dale una vuelta. Alza la mano si tú crees en Dios. Alza la mano si tú crees en Dios. Dale unas palmas al espíritu de amor. Palmas. Dale unas palmas al espíritu de amor. Hazte una vuelta si tú crees en Dios. Dale una vuelta si tú crees en Dios. Alza la mano. Dale unas palmas. Dale una vuelta. Ya llegó. Suena, suena, pon el espíritu de amor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El espíritu de amor ya llegó. Suena, bon, suena, pon el espíritu de amor. Ya llegó. Suena, pone el espíritu de amor, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El espíritu de amor ya llegó. Suena, suena, pone el espíritu de amor, ya llegó. Otra vez. El espíritu de amor, el espíritu de amor ya llegó. Thank you. pasó. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Bien, retomamos nuestro tema, ¿te parece? Estamos hablando hoy de la conversión y de la vida nueva en Jesucristo. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, quiero compartirles esto que en este momento el Señor pone en mi corazón. Sabe que ustedes bien saben, y si no, de paso se enteran, que yo voy a distintos lugares donde me invitan, a comunidades en todos lados. El Señor me ha llevado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú, en fin, Chile, una serie de países, de lugares. Y yo cada vez que voy a estos lugares, llevo las enseñanzas en CD, en DVD. Y hay variedad de temas, todos, claro, sobre vida espiritual, sobre vida carismática. Y a mí siempre me asombra, es un poco risueño lo que voy a decir, pero en el fondo algo lamentable es que me he dado cuenta de que hay enseñanzas que apuntan más a la bendición, a la sanación, a la liberación, que tienen un éxito tremendo entre la gente. Les encanta llevar enseñanzas sobre liberación, bendición, bendición de familias, prosperidad económica, sobre dones, carismas. Pero, ¿sabes qué, Robin? Te cuento. Las enseñanzas que menos cabida tienen, las enseñanzas que menos interés despiertan, lo que la gente menos lleva a su casa. ¿Sabes qué temas son? ¿Cuáles? Sobre el pecado, sobre la conversión. Entonces, pero fíjese que si uno ve la vida espiritual verdaderamente como se debe tomar, lo primero que debe ser nuestro interés es permanentemente estar en la voluntad de Dios. Y eso nos llevará a reconocer lo dramático, lo tóxico del pecado y plantearse, decidirse por una vida en santidad. Yo creo que eso es muy importante que asumamos, que no querramos poner bendición en un lugar donde Dios no está. Primero hay que pedirle al Señor la gracia de la conversión, que Él habite y tenga señorío sobre nuestra vida, y así todas las bendiciones, sanaciones, liberaciones que querramos vendrán por añadidura. Así es. Y aquí creo, Padre, que es oportuno la exhortación de Jesús referida por el evangelista Marcos, donde dice: convertíos y creed en la buena nueva. El deseo sincero de Dios nos lleva a rechazar el mal y a realizar el bien. Esta conversión del corazón es ante todo un don gratuito de Dios, que nos ha creado para sí y en Jesucristo nos ha redimido. Nuestra felicidad consiste en permanecer en Él. Por este motivo, Él mismo previene que con su gracia, nuestro deseo, y acompaña nuestros esfuerzos con la conversión. Claro que sí. Entonces podemos decir, podemos concluir en este punto, que la conversión es una lucha de toda la vida por ser agradables a Dios nuestro Padre. Yo me acuerdo que hace un par de años yo era capellán de un colegio de niños y me recuerdo que siempre me tocaba ir de aula en aula, de curso en curso, invitándoles a la penitencia, a la reconciliación, al sacramento del perdón de los pecados. Y yo me acuerdo que un día le pregunté a unos niños, estaban preparándose para la primera comunión, y les tocaba ya el día de la primera confesión. Me acuerdo que yo le dije a uno de los niños, le pregunté yo: ¿y por qué quieres confesarte? Porque yo ya había dado una gran catequesis, una larga catequesis. También los catequistas, las religiosas de ese colegio, habían dado una profunda catequesis acerca de la vida cristiana y la necesidad de pedir perdón. Pero este niño había captado correctamente el sentido de la confesión, el sentido de la conversión. Yo le pregunté: a ver, Nico, ¿por qué quieres confesarte? Y Nico me contestó: Padre, porque yo quiero que Jesús se sienta a gusto en mi corazón. ¿no? Fíjate, por eso, por algo el Señor dice en el Evangelio que hay que ser como niños. Porque el niño comprende muy bien las cosas espirituales, las cosas trascendentales. Nico me contestó, Padre, yo quiero que Jesús se sienta a gusto en mi corazón. Y me sacó a mí la gran pregunta que quería hacerle, Padre. ¿Qué es en realidad convertirse? Claro, es volver a Dios. Exacto. Es volver a Dios. Es permitirle al Señor que sea quien rija mis pensamientos, mi voluntad, que me regale el don de la vida eterna y sobre todo lo que decíamos, un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. Por eso cuando la iglesia habla de conversión, habla de metanoia. Es un término bien preciso, bien profundo, que es bueno que profundicemos. La metanoia es el cambio del corazón, es el cambio de la mentalidad, es un cambio de raíz, es un cambio total. No es un cambio aparente, no es un cambio epidérmico como un barniz, es profundo. Yo me acuerdo, hay un texto bíblico que yo quisiera que compartamos sobre este punto de la metanoia, de la conversión. Hay un capítulo, el capítulo 12 de la carta a los romanos, San Pablo con palabras incisivas, llenas de poder y de autoridad, les va a hablar a los romanos acerca de la necesidad de la conversión. Dice a partir del versículo 1 que por la misericordia de Dios los invito a ofrecerse como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto que Dios quiere. Muchas veces nos confundimos y creemos que la conversión es ir a misa un domingo, o ir a misa un momento, o de vez en cuando confesarse, o de vez en cuando rezar el rosario, o de vez en cuando leer la Biblia, en fin. Eso no es la verdadera conversión. Esos son actos aislados de arrepentimiento, de congoja, de emocionalismo, pero nada de eso es verdadera conversión. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 2. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una nueva mentalidad. Ahí está. Esa es la definición de conversión, ¿verdad? No acomodarse al mundo, sino al contrario, transformarse interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En virtud del don que hemos recibido, me dirijo a cada uno de ustedes. No tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima. Es decir, y aquí San Pablo va a empezar a hablar de una serie de elementos que nos ayudan a discernir si la conversión es algo real y no es algo solamente aparente, superfluo, transitorio. O sea que es aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios. Exactamente. Nuestro verdadero creador, que dependemos del amor. Que ya no somos señores de nosotros mismos. Que fuimos comprados por la sangre de Jesús y le pertenecemos a Él. Exactamente. Entonces, a partir del versículo 9 del mismo capítulo 12 a los romanos, San Pablo nos va a hablar concretamente acerca de la conversión. Pero te lo dejo ahí picando, ¿te parece? Perfecto. Vamos a hacer un canto de alabanza y luego continuamos con la palabra de Dios. Amén. Puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer. Dar por el otro lo que por ti das. Que no puedo. está sin amor. Muchos ojos, lágrimas has de quitar. A muchas bocas podrás alimentar, llenando su hambre de pan, llenando su hambre de amor. Sé que difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor. Muchos ojos, lágrimas has de quitar. Su hambre de amor, sé que difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor, con amor, con amor. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bien, ahora vamos a retomar la palabra de Dios como hacíamos hace un momento. La palabra de Dios, estamos, recuerde, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. La palabra de Dios a partir del versículo 9 nos va a dar una serie de pautas para descubrir si esta conversión de la que estamos teniendo es realmente profunda según el querer de Dios o todavía me falta mucho para hacerlo. Dice la palabra de Dios, amen con sinceridad. Mire, ya podemos quedarnos aquí, ya tenemos mucho para pedirle al Señor. Amen con sinceridad, amen sin sentimientos oscuros, sin deseos de ser respondidos, amen con sinceridad significa amar libremente sin segundas intenciones. Dice la palabra de Dios, aborrezcan el mal, aborrecer el mal, tener pasión por el bien. No conformarse con ser buenos, ser apasionados por el bien. Que la injusticia sea algo que nuestro corazón, que nuestra mentalidad rechace como opuesta al amor de Dios. Que seamos apasionados por el bien. Que la injusticia, que el pecado, que la corrupción, que las faltas de amor no nos dejen como indiferentes, solamente preocupados en mi interioridad y no me importa nada lo que pase a mi alrededor. Tener pasión por el bien es una pasión que se expresa no solamente en mi vida interior, sino que lleva a luchar por la justicia, por la solidaridad, por el bien común, por la paz. Es decir, la verdadera conversión no se preocupa solo de mi interior, sino que quiere que todo de cuanto somos parte esté cristificado, esté enraizado en Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios a partir del versículo 10, en el amor entre hermanos demuéstrense cariño. Mire, San Pablo, usted sabe, San Pablo no era ningún tibio y no andaba con medias tintas. Era un hombre de armas tomar, era un hombre tremendo, de personalidad fuerte, dura, exigente. Pero cuando habla de la verdadera conversión, nos deja entrever todo su amor, todo su cariño. Dice, en el amor fraterno, demuéstrense cariño. Qué fácil es. qué fácil es amar a los demás, pero teniéndolos lejos. La palabra de Dios nos dice, sientan cariño, exprésense cariño, no se estén comiendo con la mirada. Hay cuántas veces en las comunidades, en los grupos de oración, en las iglesias, nos damos cuenta, mucho más en el mundo, que pretendemos expresar sentimientos de amistad, de cariño, pero cuando el otro se da vuelta y nos da la espalda, le clavamos un puñal sobre criticándolo, difamándolo, calumniándolo. Mire, mi hermano, la palabra de Dios es muy clara. Demuéstrense cariño, sean personas cariñosas. También esta llamada se hace para los hombres y para las mujeres, para todos. Demostrar cariño, ser afectuosos. Sean incansables en el celo y en el fervor de espíritu. Vivan pacientemente los sufrimientos. Hasta el sufrimiento puede ser vivido en corazón convertido. Sigue diciendo la palabra de Dios. Bueno, yo quisiera que cada uno lo lea, todo el capítulo 12 de Romanos, pero a partir del versículo 14 dice la palabra de Dios, bendigan a los que los persiguen. Bendigan y nunca maldigan. Ahí se ve claramente cuando tenemos el corazón convertido. Es muy fácil, y vos en tu grupo de oración seguramente, o en tus comunidades, habrás experimentado que qué bonito es hablar de Jesús, qué bonito es compartir la palabra, pero cuando nos toca, por ejemplo, el tema de la necesidad de dar perdón, de pedir perdón, ya ahí afloran todos nuestros sentimientos, todas nuestras heridas, y dice, no, yo sigo a Jesús, pero este me la va a pagar. A este no le perdono. Este tiene que pagar lo que hizo. Ahí uno se da cuenta cómo nuestro corazón lastimado, herido, sale a flote con toda su podredumbre, ¿verdad? Y se da cuenta que cuánto me falta convertirme, ¿no? Perdono, pero no olvido. Claro, claro. Eso significa que el corazón está tan herido, tan lastimado, que necesitamos pedirle al Señor sanación y conversión. A partir del versículo 15, la palabra de Dios me dice una cosa bien práctica, pero bien difícil. Dice la palabra de Dios, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. ¿No? Qué linda esta palabra. Vivan en armonía unos con otros. Vivir en armonía, no solamente con los amigos, sino también con los enemigos. No solamente con los lejanos que no me terminan de conocer, sino también con los prójimos más próximos, que son la familia. El hijo, la madre, el padre, los hermanos, los parientes. Qué difícil se hace expresar verdadera conversión en esos ámbitos. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. En palabras de San Juan Bautista, ¿verdad? Que Cristo crezca y que yo cada vez sea más pequeño, vaya desapareciendo. No se tengan por sabios, no sean engreídos, no sean humildes. A nadie devuelvan mal por mal. Ahí está haciendo todo como un listado para que cotejemos y nos autoevaluemos, hagamos un examen de conciencia si todavía hay aspectos, áreas de mi personalidad, de mi vida interior, que necesitan ser sanadas, restauradas y convertidas a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. Hay personas que uno va a los grupos de oración, se consideran gente crecida en la vida del Espíritu, pero no se hablan con nadie. Tienen pleito con todo el mundo. Esta porque no le cae bien, esta porque no se viste bien, esta porque es gorda, esta porque es flaca. A cualquiera le encuentran defectos para no estar en paz. Y critican y son difamadores y se dejan llevar por la lengua. Uy, la palabra de Dios habla mucho sobre la lengua, ¿no? Y los pecados que arrastra la lengua. Y cómo este órgano que parece tan pequeño e indefenso arrastra al pecado a toda nuestra vida, ¿verdad? Al final dice la palabra de Dios en el versículo 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal haciendo el bien. Ahí está la síntesis de un corazón convertido, que siente pasión y que vence el mal que pueda estar circundando su vida, venciéndolo con bien, con caridad, con la fe, con el amor, con actos de misericordia corporal, con actos de misericordia espiritual. Es decir, la persona que está en camino profundo, grande, decidido, radical de conversión, encuentra que su vida no es solamente sanar su propia interioridad o crecer íntimamente en la vida del Espíritu, sino que quiere convertir, transformar toda su realidad con la fuerza de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Muy bien. Yo quiero invitarte ahora a que hagamos oración. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a que tengamos esta gracia de conversión. Pero antes, yo quiero presentarte un ejemplo concreto de conversión, porque hasta aquí hemos venido hablando como de ideas, de dogma, de doctrina. Pero yo quiero presentarte ahora un ejemplo bien concreto que lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Vos ya intuyes qué encuentro es. Hubo un momento, dice la palabra de Dios, que Jesús iba camino a Jerusalén y pasaba por Jericó. Allí se encontró con un hombre que tenía muchos problemas. Era un hombre que era poco querido por su gente, no sin razón, que tenía límites de que había mucha gente y no se podía encontrar con Jesús, que era pequeño de estatura, o sea, límites propios y ajenos a él. Pero este hombre puso todo de sí. Se subió a un árbol, se subió a un sicómoro, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Dice la palabra de Dios que este hombre que quería encontrar, porque tenía curiosidad para saber quién era Jesús, se encuentra no simplemente con Jesús, sino con Jesús Señor. Con Jesús Señor. Dice la palabra de Dios que se pasó por allí, Jesús lo miró, le habló, sintió amor, sintió ternura, esa mirada penetrante, transformadora de Jesús que le dice: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Presuroso, hoy, no dejando para mañana lo que puede hacer hoy Zaqueo lo recibió en su casa. Inmediatamente cuando lo recibe en su casa, cuando lo recibe en su corazón, comienza a convertirse. Zaqueo, sabemos por la palabra de Dios, era un hombre muy pecador, era un hombre pecador público, era un hombre avaro, le gustaba el dinero, expropiaba los bienes de los más pobres. Pero cuando se encuentra con Jesús, comienza Jesús a transformar su vida. No solamente su corazón, también le cambia su mentalidad, le cambia su bolsillo. Porque hay mucha gente que deja que Jesús toque ciertas áreas, pero no todas. Señor, el bolsillo a mí no me toques. Señor, mi dinero es mío. Mira, Zaqueo le da a Jesús toda su vida. Lo declara Señor de su vida. Por eso dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Es decir, decide, toma actitud, toma postura, hace cambios, toma medidas en su vida. Si perjudiqué a alguien, le voy a devolver 4 veces más, 4 veces, cuando la ley judía exigía que si alguien perjudicaba a su hermano, debía devolverle 2 veces más, 2 veces. Zaqueo va a devolver 4, porque un corazón tocado por la gracia, un corazón que recibió a Jesús en su vida, no se conforma con ser bueno, no se conforma con cumplir la ley, se derrama en amor, en caridad, en solidaridad, en transparencia, en conversión, en frutos de conversión. Yo creo que todos deseamos escuchar la palabra de Jesús. Alégrense porque este hombre también es hijo de Abraham y hoy llegó la salvación a tu casa. La conversión es el comienzo de la salvación que tú necesitas. Yo quiero invitarte ahora a que hagamos oración pidiéndole al Señor un profundo encuentro con Él que nos lleve a cambios concretos y profundos y estables de vida espiritual. Esclavo soy del pecado, de tu lado me he apartado, Dios. Mi corazón herido está sin tu amor, porque siempre hago el mal que no quiero. Sincero, que las aves y volar hacia tu amor y santidad. Señor Jesús, en este día estamos a tus pies, a tus divinas plantas. Señor, en este momento queremos dirigir nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro corazón a ese momento, Jesús, que por amor a los hombres te entregaste totalmente por amor. Señor Jesús, en este momento quiero que me dejes contemplar tu cruz. Mira, Señor, que en los momentos de la pasión, del sufrimiento, de la muerte, de tu agonía, Jesús, estabas ya redimiendo, perdonando, liberándome de todos mis pecados, de mis caídas, abriéndome, Señor, la posibilidad de volver a ti. Efectivamente, Señor Jesús, al ser levantado en alto, me has atraído a ti. Señor Jesús, en este día comprendo que la conversión, que la metanoia, el cambio de raíz, el cambio de corazón, el cambio de mentalidad, el cambio radical en mi vida, no es algo solamente del primer momento cuando te conocí, sino que es algo permanente. Nunca, Señor, voy a estar libre de esta necesidad imperiosa de volverme cada día más a ti. Señor Jesús, en este momento descubro que la conversión, antes que un mérito, antes que un esfuerzo propio, es una gracia que procede de tu amor. Señor Jesús, en este día yo quiero pedirte, conviérteme, Señor, y mi corazón se convertirá. Atráeme a ti, Jesús, y yo iré a ti, iré en pos de ti, te seguiré con todo mi corazón. Señor Jesús, en este momento yo quiero pedirte que me des las gracias para poder volver a ti, para acercarme cada día más a ti, para responder efectivamente, responder afirmativamente a tu amor que se me ofrece gratuitamente. Señor Jesús, en este día comprendo que tú sientes abominación por mi pecado, pero que sabes distinguir al pecador. Señor Jesús, tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Señor, tú eres el médico que cura mis llagas, mis dolencias, mis enfermedades. Señor, tú eres el médico, ese médico que no es necesidad de los sanos, sino de los enfermos. Señor, tú has venido, no para los santos, no para los sabios, no para los fuertes. Has venido, Señor, por los pecadores. Señor Jesús, tú das la vida por los pecadores. Tú eres capaz de dejar 99 ovejas en un redil para ir en búsqueda de esta oveja perdida, esa oveja amenazada, esa oveja que se alejó de ti. Señor Jesús, en este momento, a ti que eres buen pastor, quiero pedirte que me regales la gracia de una auténtica, formal, permanente, profunda conversión a ti. Señor Jesús, para que eso se produzca en mi alma, necesito que tú vengas a mi vida, vivo y resucitado, porque la conversión es una gracia tuya, porque la conversión se produce con un encuentro personal, vivo, real, transformador contigo, Jesús. Quiero, Señor, que me regales en este momento a todos nosotros la gracia que les regalaste a Zaqueo. Señor Jesús, Él puso todo de su parte, Él puso su esfuerzo, lo que le tocaba poner, Él lo puso. Pero en definitiva, la conversión, el paso transformador fue tuyo. Señor, el que te buscaba fue encontrado. Señor, te pido que en este momento tú me mires, tú me dirijas tu palabra. vengas a mi casa, yo te invito. Ven, Señor, a mi corazón. Quiero que te sientas a gusto conmigo. Señor, quiero que sientas alegría de estar en mi casa. Quiero, Señor, que tú vengas a mi corazón, pero no solamente a mi corazón, también a mi familia, a mi comunidad, a mis amigos, a mis vecinos y a todos, Señor, nos regales esa presencia tuya en nuestra vida que nos llama a la conversión. Señor Jesús, en este día yo quiero pedirte que tu palabra hoy declare sanidad y salvación para mí, para mi casa. Señor, no quiero seguirte solamente yo. Regala la conversión a todos los miembros de mi familia, a los corazones más endurecidos, a los corazones que más te rechazan. Mira, Señor, cuánto necesito de que tú vengas a declarar que somos sanos y salvos en ti. Señor Jesús, en este momento, por la fuerza del Espíritu Santo, regálanos el don de la conversión. Mamá María, a ti que eres el refugio de los pecadores, queremos pedirte, Madre, que intercedas como corredentora nuestra para que el Señor Jesús nos regale las gracias, la fuerza, la fortaleza, el celo amoroso, el ardor para volver a Él y para que nada ni nadie nos aparte de este amor. Amén. Aleluya. Sana mi alma, rompe las cadenas que me atan y hazme de nuevo. Porque siempre hago el mal que no quiero. Tanto anhelo, mas soy sincero, quiero ser santo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Amén. Es palabra de Dios, mi hermano. Te alabamos, Señor. Qué lindo esta palabra que viene como a sintetizar este encuentro que hemos tenido en el día de hoy. Qué lindo es recordar que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que no tiene en cuenta nuestras culpas, sino que está permanentemente pendiente de que lleguemos a Él. Él desea encontrarse con cada uno de nosotros para hacerse un Dios pródigo en amor, en ternura y en compasión. Estamos llamados, mi hermano, a la conversión. Yo quiero invitarte que si durante este día, durante esta hora, experimentas que el Señor te ha llamado a una conversión, te voy a pedir que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo hemos dicho en este encuentro, no dejes tu paso de decisión, tu decisión de conversión para mañana. Te voy a invitar a que hagas un acto de fe en el sacramento de la confesión. No tardes en acercarte a algún sacerdote donde Cristo y la Iglesia te están esperando para limpiar todos tus pecados, para devolverte la vida, para entrar nuevamente en la comunión con los hermanos. Los sacerdotes en este año especial de bendición como es el año sacerdotal, al ejemplo de San Juan María Vianney, el cura de Ars, estamos esperando que utilices este medio limitado pero eficaz que somos los hombres, los sacerdotes. Te voy a invitar también a que renuncies, a que rechaces todo sentimiento, todo pensamiento que te aleje del sacramento de la confesión. Te voy a invitar a que hagas un acto de fe en la presencia sacramental de Cristo, misericordia, perdón y buen pastor en la persona de tu sacerdote, de tu párroco, de tu amigo sacerdote. No tardes en pedirle: Padre, necesito reconciliarme. Padre, quiero que Dios se sienta a gusto conmigo. Para finalizar, quiero invitarte, como siempre lo hacemos, a que nos visites en nuestra página en internet www.padrejoseluis.com y que nos escribas a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Allí estamos esperando tus comentarios, tus testimonios, tus peticiones para orar por vos, para orar por tus familias. Quiero invitarte a que recibas con un corazón dispuesto la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu comunidad, y te bendiga y acompañe siempre. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo, el Salvador.